Radio RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Muy buenos días. Enredándonos las mañanas, como así siempre, es. De lunes a viernes, de 10 a 12, acá en www.rnma.org.ar. Con Nicolás Piva en los controles, llegaremos hasta las 12 al mediodía de hoy. Gracias, Nico. A ustedes por esperarme, llegué muy tarde, voy a aclarar. Son los medios de transporte, las sí, decisiones claro. Que uno toma, ¿viste? Bicicleta, transporte, allá no se sabe con qué venirse uno. Exactamente, exactamente. Bueno, aquí estamos en una mañana muy cargada de información. Seguramente alguna de las cosas que pasarán por el aire de este Enredando, que como siempre lo decimos, es un programa hecho colaborativamente, hecho en red, hecho en el colectivo de la RNMA, ampliadísimo, porque hay momentos como este, por ejemplo, donde se hace con todas y todos los que participan a lo largo y ancho del país. Uh-huh. Así que bueno, es como siempre un orgullo estar formar parte de este grupo humano también, ¿no? Exacto, totalmente. Así que bueno, dicho esto, diremos que tenemos muchísimo material para hoy. Seguiremos, como decíamos hace un momento, un poco más con el tema de lo que ocurrió con Rafa Nahuel, el asesinato de Rafa Nahuel. Y algunas opiniones que podamos encontrarnos en Bariloche. A veces no es fácil la comunicación, tenemos una cosa prevista, veremos hasta dónde podemos lograrlo, todo lo que nos propusimos, ¿no? También. Exactamente. Aparte de eso, algún recordatorio, porque parece cosa extraña. El 25 fue la represión esta hora, el nuevo intento de despojo, sí, con el asesinato y dos heridos, además, allí en el lago Mascardi. Y el 23 de noviembre se cumplieron 7 años de una represión donde hubo también 3 personas, en este caso, asesinadas en la comunidad Primavera, ¿no? De un punto a otro del país. Pero digo, tenerlo presente, no como para relativizar, siempre lo decimos esto, no como para relativizar lo que nos ocurre hoy, pero sí para ponerlo en un contexto donde es cada vez más claro que hay una conducta del Estado, hay políticas del Estado. Pero no perder la memoria tampoco. Y no perder la memoria, que eso es importante. Exactamente. Bueno, ¿hay más? ¿Vamos a comentar alguna cosa más de lo que hay? Hay mucho. Por eso. No sé por dónde empezar, si me dice, porque a veces tengo... Seguimos con una cantidad de cosas, con lo que va a ser fuera la OMC, seguimos con encontrándonos, bueno, Pablo Granvilla y su seguimiento, su mundo al revés, que hoy va a estar acá. También ha participado en una asamblea en Escobar por la termoeléctrica que se va a instalar. O sea, ya, y bueno, él nos va a comentar un poquito. Vamos a también hablar sobre... Vamos a ir a Córdoba también, ahí hubo represión también, ahí está el tema de la ley de bosques, en fin, tenemos también para la presentación de un libro con cierta, no sé, yo lo tengo con mucha expectativa. Yo también, porque sí. Está el título, sí. ya me la producción de la masculinidad en el trabajo petrolero. Sí, trabajo que en principio nos parece que apunta a la perspectiva de género desde otra mirada. Nos parece eso. Hablaremos allí con Hernán Palermo, más cercanos a las 11 de la mañana. Vamos a hablar sobre un congreso nacional internacional de salud que se va a hacer este fin de semana. El primero y el 2 de diciembre. Así que bueno, tenemos material, pero sí, yo diría, señora, que empecemos con los temas que sí, nos están... antes de ir al primer tema musical de la mañana, me gustaría hacer simplemente una referencia, porque también estas cosas nos parece que tienen que estar presentes, ¿no? Hoy sabemos, pero además lo sabíamos casi inmediatamente, que Rafa Nahuel había sido asesinado, ¿verdad? Casi enseguida también supimos que tenía 22 años y que no podía ser de otra manera. Luego la autopsia lo dijo. La herida de bala se inicia en el glúteo, recorre sus órganos vitales y termina con su vida, ¿verdad? Tampoco teníamos ninguna duda de que esa bala iba a ser de un calibre que usan las fuerzas de seguridad, ¿verdad? Como tal cual quedó después demostrado en la autopsia. Los que nos parece que sería interesante repasar algunos de los titulares en los cuales vamos a encontrar que hubo desde el sábado hasta ayer, ¿verdad? En los cuales vamos a encontrar un común denominador, que es la palabra enfrentamiento. Todos los titulares que vamos a mencionar ahora de los grandes medios de comunicación hablan de enfrentamiento. Empezamos por el de La Nación TV, porque tienen ahora un canal desde hace ya varios meses. Los títulos de ayer a las 19:30. Falleció un mapuche en un enfrentamiento con el grupo Albatros. Además de la palabra enfrentamiento, tenemos el falleció. Cuando ya todos sabíamos esto que yo acabo de relatar, falleció. No sabemos si se cayó de un risco, no sabemos si tuvo un paro cardíaco, no lo sabemos, de acuerdo a lo que nos propone La Nación desde su programa de televisión ayer. ¿No? Digo, estos ocultamientos, que en sí mismos no son una mentira, pero son una forma tal vez más grave de negarnos lo que ha ocurrido. A la misma hora del sábado, un mapuche murió baleado, decía a su vez La Nación, en un enfrentamiento con prefectura. El domingo, la misma La Nación decía, un mapuche murió de un tiro en Villa Mascardi durante un enfrentamiento. Esto de un mapuche también se reitera, ¿no? Es con la estigmatización previa. Exacto. Es despersonalizar a Rafa Nahuel. Es un mapuche. Clarín del sábado dice, un mapuche murió baleado tras un enfrentamiento con el grupo Albatros. Otro más. TN, un mapuche murió baleado tras un enfrentamiento con prefectura en Bariloche. Todo esto es del sábado. Radio Mitre del sábado. Y me parece que voy a parar acá porque ya es mucho. Hay más, pero ya es mucho. Ataque del RAM en Villa Mascardi. Murió un mapuche en un enfrentamiento con la prefectura. Un grupo de 10 mapuches atacó a tiros a una patrulla de la prefectura que buscaba fugitivos del operativo de desalojo en Villa Mascardi del último jueves. Lo que se aventuró Radio Mitre da para un bloque charlándolo con alguien que pueda desmenuzar profundamente el discurso de los medios hegemónicos. Exactamente, sí, es tremendo. Y bueno, sí, hay que hacer, porque los hechos no son como los cuentan estos titulares. Pero... Y hay otra, ¿no? Desde situaciones, comenzaron hablando de 27 años, cuando eran 22 años. Y un montón de cosas, despersonalización total, no importa. Otros hablaron de los terrenos usurpados. Sí, sí, sí. En fin, es realmente grave esta forma de que nos instalan cosas, nos naturalizan cosas. El RAM está naturalizado. El RAM existe para la mayoría de nosotros. Algo que realmente no existe. Vamos a música. Bartolina Sisak, Tupac Katari. Desde las montañas que nos hablen. En la conciencia, lucha, resistencia. Pueblos milenarios que sufrieron muchos años. Grandes saberes nos dejaron. Después de algo más de 500 años de colonización, en todo el continente estamos vivos y no nos vamos. A Villa Yala, Hakaskiu, Wadi Chamambi, Ajayutaki, Hiwasataki, Illa, España, Akosayachila, Coa, Semilla. Hachachama, Hachapacha, Hachamarca, Hachachama. Hachapacha, Hachamarca, Pachacuti, Hichurutaki. Estamos viviendo tiempos grandes. Estamos luchando desde las calles. Bartolina Sisa, Tupac Atari, grandes ajayos que nos hablen. Voces de la tierra, energía, siembra. Ahora es el tiempo, ya no más lamentos. Es nuestro tiempo, los pueblos milenarios somos varios. Mapuche, Chile, Quichuas, Ecuador, Aymaras, Quechuas, región andina, Guaranís, en el Chaco de Bolivia, Uruguay, Paraguay, es Argentina, pueblos amazónicos. Si en todo el continente estamos, somos varios. Nos encuentras en los espejos, nos encuentras hasta en la sopa, estamos porque no nos vamos. Nuestra raíz es muy fuerte, somos árboles muy fuertes. Bartolina somos, Cantari somos, millones somos. Bartolina somos, Cantari somos, millones somos. Ajayutaki, Iguazataki, Ilia, España, Coa semilla. Ajayutaki, Iguazataki, Iria, España, ambos ayachilas, coa semilla. Ajayutaki, Iguazataki, Iria, España, ambos ayachilas, coa semilla. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, porque me enredo con el enredando. Voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos. Todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. El río del cielo, el gran río del cielo, se ha dormido a mitad del camino y en sus aguas se refrescan las almas de mis antepasados. En el río del cielo se baña la tierra, en sus aguas claras, aguas altas, en una noche constelada con luna o en una noche de frío. El río se ha quedado dormido, está descansando, esperando las aguas de nuestras almas. El gran río del cielo duerme y me espera. Poema de Leonel Lienlaff. Para Rafa Nahuel. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Y Andrés se fue una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos. Allí estamos escuchando a Liliana Herrero en Bagualín, y cuando dice los ojos de los niños cautivos, uno no puede menos que volverse a la foto de los chiquitos y chiquitas que el jueves estuvieron con sus manitos precintadas, detenidos después de la desocupación que hizo brutal la gendarmería. No fue la gendarmería, fue también la prefectura, ¿verdad? Allí en las orillas del lago Mascardi. Estamos allí esperando alguna de las dos comunicaciones que tenemos previstas para la mañana de hoy con Bariloche. Están complicadas las comunicaciones, tal como lo dijimos. Vamos a hacer un breve recorrido entonces por esta efeméride que teníamos preparada ya desde la semana pasada. Obviamente no sabíamos lo que iba a ocurrir en el fin de semana, pero sí la teníamos preparada. Vamos a leer brevemente lo que fue el relato de Sudestada en su momento, ya unos años después, pero un relato que explica muy bien lo que ocurrió el 23 de noviembre de 2010. Dice, Roberto López era un abuelo com de la comunidad Potae Napocna Nabobog, La Primavera. Fue asesinado el 23 de noviembre de 2010. La represión a cargo de la policía de Formosa, con Gendarmería Nacional como socia al liberar la zona, buscó poner fin a 5 meses de corte de ruta. El motivo del reclamo, 5.000 hectáreas, con al menos 5 actores principales. La comunidad, provincia, nación, privados y la Universidad Nacional de Formosa. La represión incluyó balas de goma y de plomo, palazos y gases lacrimógenos, policía montada, quema de viviendas y decenas de detenidos, incluso mujeres y niños. Un video de la propia policía muestra cómo uniformados a caballo corren monte adentro a los COM y castigan con palos a los que huyen. La lluvia cae sobre la ruta y mujeres y niños caminan en fila llorando para subir al camión policial y ser detenidos. Bien, ese día fue asesinado también un policía de nombre Ever Falcón. La versión oficial obviamente indicó que el policía Falcón había sido asesinado por el grupo de la Primavera, cosa que obviamente no sucedió. Desde allí no había armas, y la justicia de Formosa imputó a los originarios, a los miembros del pueblo originario COM, y no investigó jamás ninguna otra hipótesis. Digamos que en ese mismo momento también se puede pensar que comenzó otro relato. Al día siguiente, Mario López, que viajaba para sumarse, o sea, el 24, que viajaba para sumarse a esta comunidad, agredida, atacada violentamente el día anterior, fue asesinado en un accidente, y lo ponemos entre comillas, por supuesto, en un accidente de tránsito. Y decíamos que esto abrió esta otra situación para la comunidad Primavera, porque justamente los asesinatos se han reproducido con esa modalidad a lo largo de los años, llegando a 25 integrantes, según lo que declaró en su momento Félix Díaz. Llegando a 25 asesinatos con esta modalidad, con la modalidad de atropellar a integrantes de la comunidad que andaban en bicicleta, que andaban en moto, en fin, que andaban en la vuelta, como se anda siempre en un barrio. Lo que está en disputa allí eran 5.187 hectáreas que en 1985 le fueron entregadas

acá volvimos, qué difícil se hacen las comunicaciones en esas zonas, y seguramente también el tema es que deben estar en constante, como nos pasó ayer, ¿no? Encontrarlos, esas reuniones, esos momentos en que sí, hay que tomar totalmente decisiones y todo lo demás. Mientras tanto, nos vamos a ir en lo que va a suceder, como lo habíamos anunciado, este próximo fin de semana, el primero y el 2, donde se va a realizar el Congreso Nacional e Internacional por el Derecho a la Salud, no a la CUS, en la Facultad de Ciencias Sociales, ahí en Santiago del Estero. La calle Santiago del Estero. Sí, sí, nos corrigen. Siempre nos corrigen eso, sí, porque claro, eso está. Este es un encuentro que realmente tiene, lo habíamos hablado ya en otro momento, va a comenzar con una marcha que se va a realizar el primero a las 10 de la mañana, sí, donde se va a salir, digamos, a recorrer desde lo que sería toda la parte céntrica del obelisco hasta llegar para mostrar, para decir lo que significa este congreso que se va a realizar, donde se quiere que llevar la inversión pública de salud del 4% del PBI, que hoy es el 2,3%, garantizar el cumplimiento de la ley de salud mental, incorporando las perspectivas de género, los saberes y los respetos a los pueblos originarios. Uh-huh. Simultáneamente, para conseguir mejor salud se debe atender determinadas determinaciones sociales, económicas que tienen las distintas enfermedades, de las claro, cuales uno no vive, como es erradicación de la pobreza, alimentación adecuada, vivienda digna, educación, trabajo decente, acceso al agua potable, medios de ambiente saludable, acceso a la salud sexual y reproductiva, incluyendo la despenalización del aborto, frenar el modelo extractivista que es generador de nuevas formas de enfermarse en la Argentina. Uh-huh. Y bueno, esto va a ser, como bien lo dijimos, esta marcha que va a salir del obelisco al Ministerio de Salud, donde también va a haber una cantidad después, de cuando se llegue a la facultad, va a haber la presentación de este congreso con una cantidad de paneles, de panelistas, muchos que han venido de distintos lugares, desde Perú, desde Colombia, desde México. Y al día siguiente, el sábado, también hay una cantidad de exposiciones y una cantidad de talleres, de los cuales en la página, cuando uno entra a la página del programa justamente de este encuentro, se tiene que anotar, ya que se van a armar los distintos talleres en base a la cantidad de cupos que hay en cada uno de los talleres. Como bien lo decimos, esto va a comenzar con una presentación que va a estar a cargo de Daniel Godoy, que es de ATE, Salud de ATE, y Mirta Viola, que es del colectivo Sanitario de La Pampa. Uh-huh. Ella no podía atendernos hoy, o sea que nosotros estuvimos hablando con ella ayer a la tarde, y bueno, esto es un poco lo que nos decía con respecto a lo que va a suceder este viernes y sábado en Sociales. Porque en realidad tiene que ver con todos los procesos de explotación masiva, digamos. Y eso, los modelos de producción a gran escala, agriculturas monovalentes, monocultivos, todo hace a la salud humana, al medio ambiente, que es en el lugar donde donde vivimos, y genera baja la calidad de buen vivir, digamos. Correcto. O sea, lo han tomado entonces en forma integral. Claro, exactamente, porque en este momento no se puede promover el asentamiento de la población, digamos, en los medios rurales. Es totalmente nocivo. Y por las fumigaciones, por la promoción del extractivismo a todos los agrotóxicos que necesitan para hacer ese tipo de producción excesiva, digamos. Entonces, a ver, si nosotros quisiéramos, si desde algún lugar del campo popular, a eso me refería con el nosotros, ¿no? Se planteara una vuelta al campo, un sacar a la gente de las zonas urbanas, lo que tú estás diciendo es que sería muy complicado. En este momento, lo que pasa es que el extractivismo y la producción agropecuaria, el agronegocio, que es lo que existe en este momento, va en contra de los modelos de producción a escala humana, digamos. Claro. De forma natural. En este momento no se respetan los ritmos de la naturaleza. Si uno recorre los grandes campos, los campos están hasta sin alambrados para dividir espacios. Mm. Y o ves, todo es una alfombra verde totalmente pareja, o ves algo que es una tierra arrasada. No hay intermedios. No vas a ver un yuyito que tenga diferencia con otro. No hay, en pocos lugares donde hay explotación ganadera, donde no hay alambrados, obviamente que es solo agricultura, y eso significa que toda la biodiversidad de esos lugares ha sido totalmente alterado por los agrotóxicos. Y eso no promueve el asentamiento humano en los predios rurales. Claro, claro. Las escuelas rurales han sido fumigadas. Claro, los sí. niños y los maestros adentro. Uh-huh. No hay un respeto por la salud humana. Es solo el agronegocio y los demás son consecuencias, daños colaterales. Claro. Que no están mensurados uh-huh. en el agronegocio. Eso también forma parte de preocupación en el movimiento por el derecho a la salud, y por eso está todo junto, porque todo tiene que ver con todo. La CUS tiene que ver con los laboratorios y el modelo médico hegemónico y la tendencia a derivar todo a la medicina privada y en lo público que sea una medicina para pobres con una calidad de tercera, donde paulatinamente nos han ido se ha ido bajando el nivel de provisión de medicamentos, de calidad de la infraestructura, todo como para ir disminuyendo el nivel de atención. Claro, me imagino, bueno, a pesar de hacia dónde vamos, ¿no? Que entendemos lo mal que quieren llevarnos, veo que hay una cantidad de gente que viene de otros países que tienen peores medios de salud, y me imagino que también esas experiencias van a ser parte de este congreso. Exactamente, también en otros lugares la situación está preocupante, y por eso los movimientos no son solo en nuestro país. Es un movimiento colectivo de los pueblos, sin fronteras. Uh-huh. ¿Sí? Porque esto preocupa a todo nivel. Por ejemplo, la CUS ya ha tenido varios países de Latinoamérica en los que lo han implantado, y eso ha ido en desmedro de la calidad de atención. Uh-huh. Entonces, ya hay experiencias al respecto y no se quiere llegar a lo mismo. La forma en que se va a desarrollar, hay una cantidad de expositores, pero también hay unos talleres que, por lo que vemos, hay que anotarse. Exactamente. Uno va anotándose en los temas que le interesan para poder elegir. Después supongo que harán de acuerdo al cupo, tendrás la posibilidad de ir a uno o a otro. Bueno, uno y dos, entonces, en sociales. Uno y dos, exactamente. Uh-huh. El día primero, primero es la marcha desde el obelisco hasta ahí, y después para poner en conocimiento y en protesta de la situación, y después se siguen con los talleres. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Radio RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. volvimos y bueno, sí, ahora sí ya estamos comunicados con Orlando Carriqui. Exacto, secretario general de la Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro. Bueno, buenos días, Orlando, y gracias por atendernos. May Puden, buenos días, gracias por llamar. Bien, estamos frente a una situación de una violencia particular por parte del Estado en general, ¿verdad? Nosotros, en principio, nos gustaría saber la opinión respecto concretamente a lo que ha acontecido entre jueves y sábado, domingo, en fin, todo lo que estamos viviendo en estos días, la opinión respecto de ustedes, la mirada de ustedes desde la comunidad mapuche sobre estos hechos. En principio tenemos que decir que es un emergente de un conflicto territorial irresuelto en toda la historia de la Argentina. Hay una necesidad de creer que un juez federal, la policía, la gendarmería, la prefectura pueden solucionar un conflicto territorial, y ese es el error más grave. El Estado ha reconocido la preexistencia de los pueblos originarios en Argentina, pero no ha podido desarrollar políticas públicas que puedan hacer ejercer ese derecho que tenemos todas las comunidades a tener un territorio, a vivir en ese territorio, a ejercer nuestra lengua, nuestras ceremonias espirituales, nuestra filosofía de vida. Ese conflicto territorial se extiende a lo largo del país. Claro. Y estos son emergentes de ese conflicto irresuelto. No son las declaraciones de los ministros Garabano y Bullrich los que ponen un marco o un escenario que pueda llegar a la mejor resolución del conflicto. Si hoy se llevara un nuevo desalojo sobre esa comunidad, lo que pasaría inmediatamente es que el conflicto se acentuaría. Y eso no es la solución. Claro. Es más bien echar más leña al fuego. Sí. Bien, no obstante, digo, el escenario que describe Patricia Bullrich, sobre todo, ¿no? Me pareció, es una opinión de alguien que escuchó un par de veces la conferencia de prensa ayer, ¿no? El escenario que describe Patricia Bullrich es como, aún para este gobierno, exageradamente, hace un exagerado hincapié en algún aspecto de lo legal. No sé cómo lo pensaste vos, algún aspecto de lo legal. Yo hoy escuché algo, ayer estábamos nosotros tratando de formar una mesa de diálogo, escuché parte de la declaración, hoy en la mañana también, pero me parece que usa el recurso de la RAM, de la estigmatización, que tiene que ver con un discurso que se generó también, el que lo que hace, lo que intenta es deslegitimar las demandas de las comunidades, fundamentalmente del pueblo mapuche, que es el que más organizado está en la Argentina, y que tiene más cantidad de debate y mejor organización para plantear las demandas al Estado. Claro. Entonces, tal como lo planteó Estanislao Ceballos para avalar la campaña del desierto en el Congreso Nacional, utilizó el argumento de que éramos extranjeros, que éramos araucanos, que veníamos de Chile, y ese concepto fue lo que permitió la represión y la campaña del desierto. Hoy la ministra Bullrich dice que pertenecemos a la RAM, a los kurdos, a todos los pueblos, todas las guerrillas que existen en el mundo están ligadas al pueblo mapuche. Pero en realidad lo que está haciendo es vender un discurso para generar el marco represivo que le permita seguir matando indios sin que la opinión pública, la sociedad pueda generar actos que no permitan eso. Claro. Aparte, me parece, ¿no?, que la mirada que puso Bullrich respecto al cuestionamiento del Estado es el mismo cuestionamiento que se le pueden hacer desde otros muchos sectores. O sea, ustedes no serían el único sector de esta sociedad que cuestiona este Estado. Ni este Estado es la única forma que los estados adquieren en el mundo, ¿verdad? Es decir, ¿ustedes propondrían o propugnarían de alguna manera un estado plurinacional, por ejemplo? Bueno, el estado plurinacional existe en la Argentina desde el momento de que existen varios pueblos, varias naciones dentro del territorio nacional. Desde ese sentido, de hecho, existe esa plurinacionalidad. Ahora, lo que no hay de parte del Estado es esa política de reconocimiento de esa situación actual. Absolutamente. Porque eso implica empezar a tener otra mirada sobre la distribución del territorio, sobre la necesidad de respetar a los pueblos y a las organizaciones en el sentido que nosotros nos damos, porque eso también está reconocido en los convenios 169, en la Constitución Nacional, y eso lo que no permite el arribo a una solución que ponga fin a la muerte, a la represión y al despojo territorial que todavía las comunidades seguimos sufriendo. Bien. Volviendo un poquito, si te parece, Orlando, estamos conversando con Orlando Carriquio, allí en Bariloche, ¿estás? En Bariloche estoy. Estás, perfecto. Volviendo un poquitito al hoy, ¿no? Se ha conformado una suerte de mesa de trabajo en relación puntual a lo que está ocurriendo allí en la comunidad, Lafken Winkul. Sí, nosotros hemos llamado al diálogo porque me parece que es la herramienta necesaria de resolución de conflictos, que fundamentalmente nosotros tenemos que entender de que ese es el camino necesario a transitar. Bien, claro. Bien. ¿Quiénes conforman esa mesa? Y nosotros hemos incorporado al obispado, que hemos pedido esa intervención. A organizaciones sociales, a distintas comunidades, a los gremios. Y, por supuesto, pretendemos que se siente el gobierno nacional y el gobierno provincial. Correcto. Correcto. ¿Ha habido ya algunos pasos en ese sentido dados? Sí, el hecho de que hoy la situación esté en un impasse es producto de que hubo la intervención de los obispados, los derechos humanos. Claro. Y que el juez vio que no era la mejor solución seguir reprimiendo. Bueno, seguiremos acá, por supuesto, atentos. Sabemos que hay de dos heridos, una chica herida y un joven también herido de bala. ¿Cómo están ellos? Ellos están bien. Ellos están bien. Están en el territorio, pero están bien. Están bien, perfecto. Bien, bueno, seguiremos atentos entonces todas estas circunstancias, como lo hemos hecho estos días. Muchísimas gracias, Orlando. Carriqueo Orlando. Exacto. Sí. Bueno, muchas gracias por llamar. Gracias, hasta luego. Orlando Carriqueo, secretario general de la Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro. Sí, sí. Así, justamente con estas fue electo hace muy poquito, en este Exacto. sentido, junto con otras autoridades, donde ya había una cantidad de reclamos porque esta situación ya viene desde hace mucho tiempo. Hemos visto y hemos pasado por distintas situaciones que ha pasado el pueblo mapuche en estos últimos tiempos. Y bueno, ya había una coordinación como para poder exigir estas cosas que son derechos del pueblo mapuche. Bien. Bueno, vemos si sale otra comunicación con Bariloche ya mismo. Vemos. Ella es menor, él es más mayor. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Turba. Che Barracas. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, veremos si más tarde podemos volver a Bariloche con alguna otra mirada, sumar miradas sobre esta situación concreta del lago que se dio en el lago Mascardi y en particular sobre el asesinato de Rafa Nahuel, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a otro tema también que hemos anunciado. La producción de la masculinidad en el trabajo petrolero es el título de un libro que ya fue presentado en un par de oportunidades, pero que vuelve a presentarse esta semana, ¿verdad? Y su autor es Hernán Palermo y estamos ya comunicados con él. Buenos días, Hernán. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, no leímos el libro todavía. Lo que nos da la sensación el título es que hay ahí una suerte de perspectiva de género, pero desde otra mirada, no la que más nos tiene acostumbrado, que es el universo femenino. ¿Es correcto esto? Es correcto, sí. La idea es que esto es interesante, me parece que es intentar pensar desde una perspectiva de género, no el mundo de la mujer, sino el mundo de los varones, el mundo de los varones petroleros, y sobre todo el mundo de los varones petroleros, allí en su lugar de trabajo, en los pozos de extracción en Comodoro Rivadavia. Esto es interesante y es una cierta novedad, digamos. Claro, cuando decís el mundo de los varones petroleros, uno se imagina también que hay allí una suerte de mundo extremo. Sí, ahí hay... A ver, cuando yo hice muchos años trabajo de campo allí en los pozos de perforación, de extracción de petróleo en Comodoro Rivadavia, unos 10 años de trabajo de campo, conozco bastante bien, digamos, claro, el mundo de los petroleros, y lo que yo me encontré cuando hice trabajo de campo es con una serie de prácticas, digamos, visiones, representaciones, sentidos, con cierta idea vinculada a la masculinidad, y muchas prácticas vinculadas con cierta violencia en los pozos de petróleo, asignadas por muchas veces violencia de carácter sexual. La cuestión es, bueno, cómo poder pensar estas prácticas desde una perspectiva de género en el mundo de los varones, siempre y cuando tenemos en cuenta que cuando hablamos de género no estamos hablando de hombre y mujer, sino que estamos hablando de una relación social entre lo que es lo femenino y lo masculino. Entonces, a partir de esa, de empezar a desentrañar esas relaciones dentro de lo que es lo femenino y lo masculino en el mundo del petróleo, que podemos hablar de cierta violencia vinculada con la violencia de género en el mundo de los petróleos, ¿no? Sí, uno, base a lo que fue mirando un poco, se plantea, no es lo normal, digo, que alguien tenga que estar 20 días en un lugar y 20 días en su casa, digamos, cambia todo lo que sería la forma de trabajar, la forma de pensar la vida. Ahora, ¿qué es lo que significa ese análisis que vos hiciste como para que encuentres esa brutalidad de la que hablas, que aparentemente es lo que nosotros conocemos, como que pasa en los pozos petroleros. Sí, en primer lugar lo que quiero decir es que no solamente es excluyente de estas situaciones en los pozos de petróleo, sino que suceden en muchos ámbitos laborales. Uh-huh. No es excluyente el mundo del petróleo, no es la particularidad que lo hace excepcional, sino que sucede en muchos ámbitos de trabajo donde lo que predomina es una exacerbación de la masculinidad. Es decir, yo cuando me encontré con el mundo del petróleo y que puede replicarse en otros espacios laborales, es que las políticas empresariales, ya que hay una responsabilidad del sector empresarial, evalúan, dinamizan, fomentan ciertas prácticas vinculadas con la masculinidad. Y es más, estas prácticas vinculadas con la masculinidad que tienen que ver con la fortaleza, la resistencia, el aguantarse los golpes, uh-huh, el bancarse el deterioro del cuerpo y demás, es también parte de las evaluaciones para poder acceder a los itinerarios laborales y ascender en los puestos de trabajo. Es decir, estas características se pueden encontrar en otros espacios, como por ejemplo el espacio de la siderurgia y demás, minería, claro, por ejemplo, también. Y lo que vemos es que, si bien los varones estamos formados dentro de una cultura que podríamos decir un orden patriarcal, con una mirada jerárquica respecto a lo que es lo femenino y demás, cuando se entra en este mundo, de este espacio de trabajo, se maximizan esos atributos masculinos en pos de la productividad. Es decir, claro, lo que termino de alguna manera de plantear es que la construcción de un hombre que se banca los golpes o que los invisibiliza, que resiste y demás, termina, sí, redundando en los criterios de productividad empresarial. Con lo cual la masculinidad pasa a ser una herramienta más dentro de los criterios interpelados por las políticas empresariales. Claro, claro, claro. O sea que hay un beneficio, es lo que se busca, además, o tal vez, sin importar las consecuencias, es un beneficio, una maximización de la productividad laboral. Esto sin duda, y a medida que se extreman las condiciones de trabajo, como por ejemplo fue la negociación del último convenio colectivo en Vaca Muerta, que hace que se trabaje en altura con mayor cantidad de viento y demás, claro, lo que hace es, se maximiza aún más ese modelo de masculinidad, y lo que hace es que redunda en una mayor precarización de los trabajadores que allí desempeñan sus funciones. Con lo cual, a mayor, digamos, exacerbación de la idea de la masculinidad, más aún se expone una precarización de la vida de los, claro, trabajadores, que además, bueno, hay todas unas situaciones de nuevo cuando vuelven a sus espacios de sus hogares, en sus casas, que están 20 días, como ustedes planteaban al comienzo, 20 días en los espacios de trabajo y 20 días en sus hogares, y cuando vuelven al hogar es un hombre que se enfrenta con, digamos, significantes prácticas femeninas vinculadas al hogar, a la casa, a la mujer, claro, a los hijos, claro, y que ahí hay de alguna manera un choque de paradigmas, porque de venir de 20 días en un espacio donde se maximiza la masculinidad, donde hay ciertos valores, ciertas prácticas, ciertos rituales, volver al hogar, hay una frase que es muy recurrente que siempre me han dicho en las entrevistas, que se sienten sapos de otro pozo. Claro. Y lo que sucede, que es interesante, que muchas veces se piensan desde el prejuicio, si bueno, el hombre llega y es un hombre golpeador y demás, no, sucede muchas veces lo contrario. Un hombre llega a su hogar y se encuentra de alguna manera fuera de sintonía, fuera de timing de las, digamos, de la cotidianidad laboral, claro, y termina siendo casi a veces expulsado de su hogar, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso después recurre al encuentro con sus compañeros de trabajo en los lugares donde, bueno, las whiskerías y demás. Ah, claro, o sea que su tiempo, que debería ser incluido el ocio, termina siendo también masculinizado al extremo. Es que, exactamente, es que vuelve a un hogar, y vuelvo a decir, lo que se encuentra es un hombre, de nuevo, que tiene una cotidianidad discontinua de esa cotidianidad del espacio de su casa, y un hombre que sufre. Es decir, hay que plantear, el atributo de la masculinidad, además de, digo, construir una idea jerarquizada respecto de la feminidad, el hombre tiene una jerarquía respecto a lo femenino, claro, pero también expone un varón a muchas situaciones de sufrimiento, ¿no? Porque esos modelos de masculinidad muchas veces son inalcanzables, sí, y muchas veces los expone a tensiones en el hogar que, bueno, que son difíciles de llevar adelante y termina siendo expulsados. Claro. Claro, estamos hablando con Hernán Palermo, antropólogo, investigador del CONICET, y autor del libro La producción de la masculinidad en el trabajo petrolero, que es el tema que nos ha convocado, ¿verdad? Uno piensa también, mirando en el paisaje urbano que lo rodea acá en la ciudad de Buenos Aires, que algunas de las cosas que has relatado en este momento aplican perfectamente a los trabajadores de la construcción, por ejemplo. Sí, por supuesto, sí, no esto, sí, de los 20 días, ¿no? Pero sí, la forma. Claro, claro. Sí, es más, Sí. Hay investigaciones sobre los trabajos de la construcción que también tiene que ver con, bueno, que tiene que ver con espacios de trabajo, condiciones de trabajo extremas, peligrosas, donde el proceso productivo reclama un modelo de masculinidad que soporte esas condiciones. Sí, espacios que de trabajo que son casi, casi, digamos, exclusivamente masculinos. Que son casi, casi exclusivamente masculinos y que tienen una característica de los procesos productivos bien particular, ¿no? Que tiene que ver con la resistencia, con el aguante y demás. Que, por ejemplo, no sé, en el caso mío, que soy investigador y docente universitario, no se replica en mi espacio de trabajo. Mi espacio de trabajo, de alguna manera, interpela otro modelo de masculinidad que tiene que ver más con el mundo universitario y el mundo de la investigación. No digo que sea ni mejor ni peor, pero lo que damos cuenta es que la construcción de la masculinidad siempre es diversa, siempre es en plural. Totalmente. Y hay distintos modelos de masculinidad. Exacto. Bien, esto también podría ser aplicable a no, pues obviamente es aplicable a todo trabajo, como bien vos lo definías, pero también lo pensábamos en cuanto a la a la construcción del soldado, ¿no? Sí. Claro. También... Sí, hay una idea de esta cuestión de la masculinidad heroica, ¿no? Que también tiene que ver mucho con cómo fue la genealogía propia de YPF estatal, ¿no? Con una empresa castrense donde sus máximos referentes militares como General Mosconi son aquellos que han dado sacrificio a la patria. De hecho, si uno recorre el kilómetro 3 en Comodoro Rivadavia, lo que encontramos es el monolito y las palabras recurrentes, sacrificio, entrega, ¿no? Que tiene que ver con esta construcción de un hombre que entrega su trabajo en el sacrificio. Exacto. Bueno, va a ser muy interesante esta presentación, que va a ser este jueves 30 en el auditorio del CEPAS, ahí en Talcahuano 256, en el segundo piso, a las 18:30. Así que bueno, ahí estaremos para esta presentación de la producción de la masculinidad en el trabajo petrolero. Bueno, me costó. Hernán Palermo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo y gracias por el llamado. No, gracias. Gracias, nos vemos allí. Bueno, esto de me hizo acordar de algunas de las notas que estuvimos mirando, algunas de las cositas que entrevistas también que le han hecho a Palermo en estas semanas, desde que presentó el libro, también me llevaron de alguna forma a, sobre todo las anécdotas, ¿no? Las anécdotas en la cual se construye esa masculinidad. Me llevaron a La ciudad y los perros, ¿no? Mario Vargas Llosa, que si mal no recuerdo es de la década del 60, o sea que, bueno, hay una impronta en esa construcción de masculinidad que nos viene de atrás y que evidentemente no se ha logrado modificar. No se ha logrado porque modificar no hay para interés, nada. Claro. No, sí, claro, uno todo lo va contrario. Viendo, uno piensa en la parte petrolera, pero también, como vos decís, la construcción, y hay otros espacios también, como el soldado y todo, que bueno, si bien hoy han variado un poco en el tema de los que son soldados y soldadas, y hoy que se presentan en algunos lugares lo tienen, nosotros no estábamos tan acostumbrados a este tipo de cosas, y evidentemente no han cambiado a lo largo de este tiempo. Enredando las mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. Si se... El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos y hecha todas. Por vos, hecha por todos y todas. Enredando las mañanas. Se va enredando como en el muro. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Se va enredando como en el muro. Como el murciélago esta vez. Migrantes ilegales. No es una tragedia, es un crimen. Ahí llegó el mundo al revés, ahí desde Escobar con mucha información, seguro. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Uh-huh. Acá, muy linda la mañana. Qué solcito más lindo, sí. Impresionante. Y no hace calor, ¿qué más se puede pedir? Sí, sí, igual no se confíe por lo que ve por la ventana, porque por ahí corre un vientito fresco de temprano, Así que bueno, en fin, a no salir desabrigado, desabrigada. Exacto, no, exacto. Correcto. Uh-huh. Bueno, en fin, ¿por dónde arrancamos? Bueno. ¿Por dónde quiere que arranquemos? Si quiere le contamos un poquitito brevemente. Hace ya un par de semanas que estuve participando de lo que son las asambleas que se vienen organizando en el marco del rechazo a la instalación de dos plantas termoeléctricas en lo que sería la zona lindante entre Escobar y Pilar, ¿sí? Es decir, entre lo que sería la localidad de Mateu y la de Villarrosa. Justo sobre la ruta 25, la oyente que haya pasado por ahí, bueno, puede ver dos, no sé ni cómo llamarlo, son dos motos gigantescos que están instalando en plena zona donde hay escuelas, jardines de infantes, personas que viven, viveros de acá de la zona. Bueno, ahí se les ocurrió montar dos tremendas plantas termoeléctricas que comenzarían a funcionar a partir de la semana que viene. Usted sabe que esto viene un poquito ya de larga data, porque es un poco la política que viene marcando el gobierno nacional en términos de instalación de plantas de energía a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Hace muy poquito instalaron una en Ezeiza, acá mismo en el parque industrial de Pilar, pero el problema es que en este caso no está dentro de un parque industrial. Ajá. Con lo cual, usted imagínese el impacto que eso tiene sobre las personas que viven alrededor. Claro, sí, sí. Le doy un ejemplo bien concreto. 6 kilómetros a la redonda, todos los vecinos que no tenemos agua de red, que sacamos el agua del pozo, es decir, de la napa, del acuífero Puelche, de aquí de la zona, un agua bellísima que se puede tomar así nomás, sin andar poniéndole ningún purificador ni nada, 50 metros bajo tierra. Bueno, eso es, de ahí estaría tomando la termoeléctrica el agua, más o menos, para que tenga una idea, unos 5 millones de litros diarios. 5 millones de litros diarios. Más o menos, para que se vaya haciendo una idea. Y eso, bueno, después se procesa, se vuelve un para volver la energía, eso tiene, lógicamente, un desecho. Posteriormente, ¿no? Y ese desecho, bueno, lo que hace es largar agua pesada en algún lado. ¿En dónde? Bueno, en el arroyo que tiene destino del río Paraná. Es decir, cruza todo Escobar, desde Pilar hasta Escobar, cruza todo el arroyo, contaminando más o menos unos 6 kilómetros a la redonda. ¡Qué disparate! Bueno, ¿qué pasó? Pues, en principio esto no se podía hacer, pero como viene una política desde el Estado Nacional, de la mano de Pampa Energía, los hermanos Mindlin, es decir, aquellos que compraron la empresa de... ¿se acuerda Ángelo Calcaterra? Sí. Bueno, el primo del Prezi. Bueno, el mismo, los mismos que compraron IEXA, son los mismos que están poniendo la guita para estas plantas termoeléctricas. El asunto es que no se podía hacer en esta zona. La cuestión es que, el intendente Ducoté de Cambiemos firmó, y el Consejo Deliberante firmaron la autorización para que se cambiara la zonificación. Qué bárbaro. Y lo mandaron a la provincia de Buenos Aires, y ahí está el ganchito de Mario Vidal para cambiar la zonificación. Por lo tanto, a partir de la semana que viene, tomar agua va a ser un problema de poder adquisitivo. ¿Y los vecinos? Los vecinos nos venimos organizando. Yo por lo menos vengo presenciando ya dos asambleas. La última fue multitudinaria, unas 500 personas a la vera de la ruta, de acá de la ruta 25, justo de la puerta de las termoeléctricas. Y bueno, se vienen llevando adelante una cantidad de acciones. Porque imagínese, involucra a todo el mundo. Entre ellas hay algún acampe que quedó todavía, que se está instalando en estos días en la puerta de la termoeléctrica, y más allá de las diferencias, porque ustedes saben cómo es parte la construcción, me parece que hay una visión unánime por parte de los vecinos de impulsar de distintas maneras el no a la instalación de las termoeléctricas. Claro. Se impulsó una intención de que desde el Consejo Deliberante le digamos, vetaran esta posibilidad, ¿sí?, de que comience a funcionar la semana que viene. Sin embargo, no hubo ni siquiera 9 legisladores que aceptaran esta propuesta. Qué bárbaro. O sea, no hay ni siquiera 9 personas de bien que les parezca más o menos razonable que no da tomar el agua podrida. Qué bárbaro. ¿Eh? Qué disparate. Más o menos, en resumen, estamos así. Estamos así. Por eso, en el día de mañana va a haber una movilización en la Plaza de Pilar. Usted me dirá, bueno, pero usted vive en Escobar. Sí. Bueno, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, bueno, él dice que es muy nuevo, le explicó a los vecinos que es muy nuevo en el tema y que no se dio cuenta. Mire, si usted pasa por la puerta de la termoeléctrica, usted se le instalan, vamos a suponer, a una cuadra de su casa, le instalan 2 plantas termoeléctricas, sí, se va a dar cuenta, ¿verdad? Sí, claro. Bueno. Así que él dice que es muy nuevo, ahora que no le dio para trabajar el tema de la campaña electoral, y que ahora sí, ahora lo quiere de alguna manera activar. Está bien. Da la sensación, sí, de que nos toman por nabos, diría. Bien, ¿no? Correcto, exactamente. Ahí va. Exactamente. Tomó injerencia también el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Lorenzino, que en este momento está en la puerta de la planta. Pero bueno, usted sabe cómo son los trámites políticos. Sí, sí. Da más la impresión que son vendiumeadas para seguir legitimando que la planta arranca la semana que viene. Claro. Así que bueno, va a continuar la organización de los vecinos a ver de qué manera se puede impedir esto. Entre ellas se está barajando fuertemente la idea de bloquear las 3 entradas de la planta, el acceso a la planta, para que bueno se puedan seguir se puedan hacer el acceso diario de los trabajadores, ¿no?, de las distintas los distintos insumos para que esto funcione. Claro. Y ustedes puedan seguir tomando agua. Sí. Bueno, claro, qué sé yo. Así que la próxima vez que lo invito a tomar mate, bueno, le digo, sí, de dónde sacó el agua. Claro, veremos, veremos. Bueno, sí. En fin. Bueno. La fiesta de la flor el año que viene, fíjese, si la flor tiene algún color raro... Ya sabemos de dónde viene. Ya sabe de dónde viene. Exacto. Bien, correcto. Bueno. Si le parece, le damos continuidad, por supuesto, sí, al tema en alguna otra oportunidad. Sí, sí, bueno, claro. Más o menos de esta manera se podría graficar la situación. Si le parece, entonces arrancamos de lleno con lo que sería la columna de seguimiento de medios masivos comerciales y estatales. ¿Le va? Muy bien, vamos. ¿Cambiamos sí. un poquito el ritmo? Sí, dale, sí, señor. Bien, memoria reciente. Usted sabe que empecé a detectar que, por supuesto, el oyente, la oyenta, se habrá dado cuenta que lo que se ha prometido, que lo que ha venido prometiendo el gobierno de Cambiemos dura, no sé, más o menos lo que un yogur. Entonces, estuve mirando, tiene distintos casos. Yo me detuve en uno en particular, que es el del ministro Duhovne. Duhovne, le podría decir que afirmó lo que vamos a escuchar en el mes de agosto. Ahora. Ya, hace. Sí, nada. Bueno, ya venció el yogur. Escuche. ¿Saben quién está en línea ahora? Bueno, el hombre que debe estar, me parece, que celebrando, sin euforia, pero celebrando, que los brotes verdes se ven ya. Está en línea Nicolás Duhovne, el ministro de Hacienda de la Nación. El tipo de cambio flota, seguimos reacomodando con mucho sacrificio de toda la sociedad los precios de los servicios públicos. Entonces, estamos satisfechos. No solo porque crecemos, sino porque este crecimiento va a perdurar. Va a durar muchísimos años y va a permitir que la Argentina lentamente empiece a derrotar el flagelo de la pobreza. ¿Definitivamente el salario le va a ganar a la inflación, el salario promedio? El promedio en el año le va a ganar, es por goleada la inflación, sí. No dijo en qué año. Bueno, no, pero por eso yo le estoy citando que en el mes de agosto, o sea que si el ministro de Economía no puede prever la inflación a 3 meses, bueno. Claro, claro. Bueno, en fin. Un abrazo a Duchovny y a los periodistas de Radio Mitre, en este caso del Grupo Clarín, claro, que bueno, venían legitimando esta idea. Sí, sí, totalmente. Bien, correcto. Estamos haciendo rapidito hoy, de la mano de Aranguren, que en estos días le dijo a Novarecio por la red, es decir, del Grupo Vila Manzano, le dijo que va a haber menos corte. Esto lo escuché en algún momento. Sí. Va a haber menos cortes de luz en el verano, escúchelo. Desde el año que viene solo se van a aumentar de acuerdo a la inflación. A partir del 2019 solo con inflación, exactamente. O sea, el 2018 es el año de todavía el no sé cómo llamar, el corregir el desacople, no sé, por llamarlo de alguna forma. Correcto. En el periodo de enero-agosto de 2017 hubo un 45% menos de corte. Usted me dice, hasta agosto el promedio fue del 45% menos. ¿Se imagina, correcto, que en el verano puede ser de este 45% menos los cortes? Sí, sí, nosotros vamos a estar mejor que lo que tuvimos el año pasado. Eso no tenga duda. En el caso de electricidad, no solamente el hecho de tener el medidor, sino también tener medidores inteligentes que le permitan dar a la población la posibilidad de estar regulando su demanda en función de cómo ve los pesos que está gastando en cada momento. Y nos van a permitir en el futuro, de forma tal de darle una herramienta, como usted decía recién, a los usuarios para que permitan gerenciar su demanda. Esto es tremendo, bueno. Bien, ¿le gusta la idea de gerenciar su propio consumo? No solo gerencian, sino que tenemos que ser gerentes también porque ellos nos obligan. ¿Qué le parece? Sigamos todos gerentes. ¿Qué me cuenta? Qué buena idea. Sí. Así que bueno, agéndelo. Mire que tiene fecha de vencimiento. Es parte del emprendedurismo. Sí. Parte del emprendedurismo, mirar el medidor de luz. Exacto, exacto. Bueno, en fin. La verdad que... vamos con otro ministro que estuvo en el Radio Continental, es decir, de lo que era el grupo Prisa, ahora tiene lo que sería, ahora su dueño es el Fantasma. El Fantasma. Ah, sí, quedamos en eso. Sí, le dicen así, a González González. Uh-huh. Bueno, el dueño de Radio Continental, entonces, el Fantasma, justamente porque nadie lo conoce. Claro, claro. Pero no deja de hacer muy buenos negocios con el gobierno de turno. En este caso, Radio Continental tomó la palabra de Francisco Pancho Cabrera, también otro que hace dos meses dijo que no iba a haber reforma laboral. Claro. Y ahora fíjese cómo se ha apropiado de ese discurso el ministro. Escúchelo. Reforma laboral. Francisco Cabrera, ministro de Producción, resaltó la importancia de los cambios propuestos por el gobierno nacional. Mucha mujeres. No podemos tomar nuevos empleos porque no sabemos si un eventual juicio laboral nos puede fundir. Porque no tenemos idea de cuál puede ser el alcance del reclamo que puede hacer o una mafia, o un abogado, o algo que esté fuera de lugar y más allá de los reclamos razonables y los derechos que tiene que tener un trabajador. En este momento tenemos una ley de ordenamiento laboral, algo que siempre pedimos. No me llamo. No me chamuyes, por favor. A ver, los que transitamos la década del 90 con cierta, ya éramos grandecitos, digamos. Es lo mismo, exactamente el mismo discurso. No exactamente, porque fíjese la palabrita ordenamiento. Ah, sí, sí, claro, claro, claro. Ordenamiento, ¿le gusta el término? No, para nada. No. Bueno, en fin, lo decoramos un poquito con esta idea de no me chamulles. Claro, bien, sí, correcto. Y entonces vamos a escuchar, hablando de gente que viene chamullando, porque esto ya la sacaron a pasear a la vicepresidenta de la Nación por los medios, estuvo con Majul, estuvo con Marmota, con Carnota, y estuvo con en A24, también en medio de Vila Manzano, hablando, diciendo una cantidad de cosas, entre ellas que los jubilados cobran mucho. Bueno, escúchela. Crece la economía, crecen las inversiones, crece la obra pública en la infraestructura. ¿Por qué siempre con los jubilados? Ya todos los economistas están haciendo la fórmula y dicen que van a empezar a perder lo que habían conseguido, habían ganado en los años del kirchnerismo. Bueno, nosotros no creemos que es una pérdida. las mañanas. Digamos, hay economistas que dicen que es una pérdida, hay economistas que dicen que no. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. Que en realidad lo que estamos haciendo de alguna manera es como ordenar algo que se había salido de cauce. Mi vieja es una jubilada, toda su vida la duró sin parar. Es que el problema es que el toda su vida la duró sin parar. Es que el problema es que el digamos, la cantidad de recursos que se lleva ese sector, el sector de lo previsional, es lo más grande de todo. Porque mi vieja es lo más grande que hay. Lo que no hay que decirle a la gente para que no se asuste es una mentira. No se pierde poder adquisitivo. El poder adquisitivo que hoy se tiene se conserva y la idea es que se vaya aumentando, tal vez no tanto como se había previsto, porque no es sustentable. No porque uno no quiera. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Porque mi vieja es lo más grande que hay. Bueno, sí. No sé, la verdad que es tan... No sé cómo explicarlo. Me cuesta incluso tener una voz crítica porque no comparto nada de lo que dice. Es algo... Me dejó... No lo había escuchado yo esto. La verdad me he quedado pasmado. Es demasiado ofensivo. ¿Qué quiere que le diga? Es demasiado ofensivo. No sé si toman el pelo, si realmente piensa eso. Entonces, en ese caso uno dice, pero pobre mujer... ¿cómo puede pensar semejante cosa, no? Sí. Digo, entonces oscilo entre la ira y el pobre mujer. Sí, claro. Un poco esto viene de la mano de la publicación en estos días, de la información o los datos que ha aportado el Fondo Monetario Internacional, diciendo que Argentina tiene demasiados fondos vinculados al ANSES. Claro, ese es lo que le dijeron que dijera, pero no tiene cómo sostenerlo, no, ni siquiera por derecha. No, sí, como vio, es muy impreciso además. Sí, sí. Bueno. Es tristísimo. Sí, es lamentable. Y es vicepresidenta. Y es vicepresidenta, es bueno recordarlo. Sí, sí. Es bueno recordarlo. Bien. ¿Sabe qué? Le iba a aportar dos o tres ideas. Respecto del fusilamiento de Nahuel... es curioso cómo quienes vienen editorializando en el diario de Mañeto. Sí. Me parece que nosotros hemos destacado en esta columna algunas personalidades. Es el caso del periodista de Andrade, de Santoro, y se suma en la misma línea de vender potencialidades en distintas notas, por supuesto, periodísticas. Bueno, llamémosle así. Natalia Niebieskiwa, que es la misma, el oyente la reconocerá porque es la que está en Intratables. Ajá. Que en algún momento hablaba de internacionales. Sí. Bueno, es realmente hablando de que potencialmente los mapuches estarían financiados por la guerrilla kurda. Perdón, No, está bien, por favor. Así que, bueno, me parece que el manual de periodismo de Clarín ya está derrapando. Claro. Está derrapando, entre otras cosas, porque cita supuestos informes de inteligencia que están haciendo inteligencia sobre el interior del país. Uh-huh. Claro. Es decir, sobre las personas que vivimos en el interior del país. Y naturaliza eso. Tengo el recuerdo que es ilegal, ¿verdad? Claro, por eso naturaliza eso, naturaliza eso. No, pues están brindando supuestos informes cuando tendrían que estar denunciándolos. Uh-huh. O sea, se hacen cargo de informes que van contra la ley. Bueno, pero ya igual la ley por estos días no tiene demasiado que decir. Y si no, escúchelas a Patricia Bullrich, un poquito reponiendo la información, que es lo que dijeron entre ayer y en el día de ayer, Patricia Bullrich y Gabriela Michetti, sobre justamente la represión y el fusilamiento de Nahuel. Han matado un niño, han matado la cuadra. Llevamos adelante una acción legal, legítima, totalmente enmarcada la ley. Estos disturbios y estas problemáticas, estos momentos de violencia que generan este grupo de personas que se denominan RAM. Resistencia ancestral mapuche. Exacto. Nosotros No tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad. Suéltame, digo, suéltame, quita tu mano, ¿cómo es que no ves que soy inocente? Nosotros le damos a la versión que nos da la Prefectura Naval Argentina carácter de verdad. Casi me matan al controlar. Van cuatro personas de la prefectura del grupo Albatros a un lugar, ahí en la zona del Mascardi, exactamente, sí. Y aparecen entre 15 y 20, no se sabe bien cuántas son, personas de este grupo con las armas que te quieras imaginar, o sea, desde el cuchillo, lanzas, tenían armas de fuego, lo que pero lo que te ocurra. Armas de fuego, o sea, de balas. De todos, de todo lo que te ocurra. Hablaban de armas calibre de 22 en adelante. Exacto. Había armas de grueso calibre, una de las cuales cortó de cuajo un árbol de unos 20 centímetros. Han matado la cuadra. En esa situación, estas cuatro personas obviamente tratan de disuadir a al RAM para que se vaya. Los albatros tiran todo el tiempo tiran a los árboles, al aire. Y ahí aparece este episodio de la muerte. Ahora, lo que nosotros tenemos que decir acá, Luis, es que el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza que tiene que ejercer el Estado. Está bien. Que creemos que el Estado es el juez. El Ministerio de Seguridad, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Seguridad y la Prefectura de Navarra, que fue a enfrentarse con un grupo violento. No tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad. La versión que nos da la Prefectura de Navarra Argentina es de verdad. Bueno, esta es otra historia, ¿no? Es decir, cómo se revierte la idea de los derechos humanos, ¿no? Sí. Totalmente. Sí. Totalmente. Sí, sí. Además es rara, es muy increíble cómo está subvertido la carga, ¿no? Claro. El Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, es el que no tiene que probar lo que hace. ¿Cómo? Es sorprendente. ¿De qué está hablando esta mujer? Sí. Cualquier cosa. Claro. Cualquier cosa. Igual, hace unos minutos el ministro Garabano la justificó a Patricia Bullrich diciendo que, bueno, fue parte de la vorágine de la conferencia de prensa. Ah, caramba. Sin embargo, Marcos Peña acaba de decir que a él les preocupa que no se hayan asegurado las pruebas por parte del juzgado. Claro, claro. O sea que, bueno, pónganse de acuerdo, muchachos. Sí, sí. Claro. ¿Les importa o no les importa las pruebas? Sí. Bueno, y hablando de gente, bueno, reconocida por el oyente, la oyenta... Lo hemos mencionado en alguna otra oportunidad. Hoy vino a nuestros micrófonos, viene a nuestros micrófonos Marcelo Longobardi. Epa. Sí, claro, ¿cómo le vamos a dejar afuera? No, no. A propósito de la reforma educativa. Bien, esta idea de instalar... Bueno, ¿qué pasa? Son periodistas reconocidos por los oyentes, las oyentas, que les gusta escucharlos, Bueno, escuche la barbaridad que dijo a propósito de bueno, esta reforma educativa que se intenta hacer en el marco de la Ciudad de Buenos Aires. El caso de los docentes porteños que se oponen, o en todo caso amenazan con oponerse a través de un paro, con la creación de una universidad, debiera ser un escándalo de proporciones mundiales. Es tan inaceptable el asunto y tan delirante que me llama la atención. Porque es cierto que en el mundo hay cierta resistencia a los cambios, ¿no? Eso es una cosa que está en la naturaleza del comportamiento humano. A mí me parece que los primeros que debieran festejar el hecho de que los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires le van a pagar una jerarquización de su formación son los propios docentes. Esta resistencia muestra justamente, en primer lugar, un desprecio por ellos mismos. En segundo lugar, un desprecio por los alumnos. Y esa es la parte más dramática de la discusión. Me da la impresión de que, tratándose un tema tan delicado, no debiera haber negociación posible con semejante disparate. Ese clarísimo mensaje. Absolutamente clarísimo mensaje. Ojo, ojo, le aviso, porque por ahí no lo tiene, antes de continuar con la crítica, usted está hablando del señor que es premio Conex de Platino 2017. No, por ojo. Lo felicitamos, claramente. Claramente, sí, sí. Sí, sí, le mandamos un abrazo, y celebramos su trayectoria. amplia, sí. Amplia, sí. Amplia, su participación con Daniel Haddad, sí, bueno, totalmente, en fin, totalmente, entrevistando represores, bueno, en fin, sí. Y para cerrar, una dedicatoria hoy. Ajá. El periodista nominado se lo dedico a nuestro Diego Domínguez. A nuestro Diego Domínguez. Nuestro Diego Domínguez. Si a usted le parece bien, que ha pedido en algún momento toquemos el tema Reinaldo Siete Case. Ajá. Un periodista progre. Progre. Claro, claro. ¿Está bien? Así que, bueno, en el día de hoy, ¿se acuerda que la semana pasada, hace 15 días, estuvo en los premios Martín Fierro de la radio la discusión con Alfredo Leuco? Sí, sí. ¿Se acuerda de esa vendiumeada que hicieron? Sí. Bueno, en el marco de esa discusión, Siete Case se plantó que él defendía a los trabajadores. Claro. Sí, claro. Se recuerda. Bueno, no sé, escúchelo y saque sus propias conclusiones. A ver. No hice tanto hincapié en los empresarios porque no son el eje de mi interés. La verdad que no, me preocupan los laburantes. Hay repartidos por el Estado rincones y recovecos donde funcionarios de todos los gobiernos. Un ejemplo que descubrí hace muy poco es el de la Biblioteca Nacional del Congreso de la Nación. No hice tanto hincapié en los empresarios porque no son el eje de mi interés. Me preocupan los laburantes. Está en línea de teléfono Teresa García. Hoy es la presidenta de la Biblioteca del Congreso. ¿Usted me lo dice en serio que hacen falta 1.700 personas para una biblioteca? Yo le cuento que esta biblioteca tiene 6 edificios, no uno solo. Yo le puedo dar todo el programa si quiere. Y creo que no convence a los argentinos, a los oyentes, de que 1.700 personas en una biblioteca de un congreso son el personal necesario. Mire, para que funcione. Palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar. Me preocupan los laburantes. El tema es si hacen falta, la verdad que si uno entiende que hacen... Sí, hacen falta, se lo estoy diciendo. 1.700 si personas para manejar una biblioteca. Más o menos palabras que pueden lastimar. Teresa, usted dice, Teresa, ¿se puede poner la mano en el corazón, aunque sea simbólicamente? ¿Hacen falta 1.700 personas para manejar la biblioteca del Congreso? Me preocupan los laburantes. Los 22 procesados a raíz de incidentes en la marcha, la primera marcha en la que se pedía la aparición con vida de Santiago Maldonado. Esas 22 personas están procesadas por intimidación pública y resistencia a la autoridad. Todos ellos, al igual que algunas de las otras personas que ya fueron desvinculadas, denunciaron que las actas policiales donde se consignaban los motivos de su detención y que fueron tenidas después en cuenta por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, señalaban lugares falsos, pero el juez no hizo lugar y fueron tenidas en cuenta como parte de la prueba. ¿No hay ninguno que esté explícitamente comprometido en su accionar? Hay uno que está tirando algo. ¿Pero eso es intimidación pública? Bueno, pero por lo menos lo ves agrediendo a la policía. No sabemos a quién le está tirando. Bueno. ¿Eso es intimidación pública? Nina, pero por lo menos, a ver, ni tan calvo ni con dos pelucas. Digo, no, porque me parece sorprendente que haya 21 personas que no tienen absolutamente nada que ver. Eso es lo que a mí no me parece sorprendente, porque es como está funcionando la justicia en este momento. Cero criterio. Le dan a la policía para que produzca la prueba. Incidentes hubo. Lo que no sabemos, las personas que están procesadas no son las que tenían la cara tapada y las que todos vimos frente a las cámaras de televisión tirando cosas y prendiendo fuego. No se sabe quiénes son. ¿Alguien investigó eso? No. Lo que me vuelvo a preguntar, ninguno de los detenidos tenía nada que ver con los incidentes, eso es lo que pregunto. Eso es lo que me sigue pareciendo algo insólito. Por lo que estamos viendo, no pareciera. Me preocupan los laburantes. Si ese era el que le preocupa a los laburantes, la verdad... No, aparte de esto, ¿no? Digo, uno puede a veces ponerse en el papel de abogado del diablo, pero a este me parece que le calza bien, ¿eh? Le sale, le fluye. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Solo igual hicimos un recortecito arbitrario, pero daría para mucho más. Claro, por supuesto. Claro, en fin, cerramos por hoy, si le parece. Muy bien. Muchísimas gracias, Pablo. No, de nada, que la pasé linda. Gracias por todo lo que nos trajo. Gran abrazo. Abrazo. Pablo Brambilla y su mundo al revés. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Acá volvimos y nos vamos a algo que es muy interesante, ¿no? Lo conocimos hace, nosotros por lo menos hace poquito, en ese encuentro de empresas recuperadas en el Bauen, y que es la cooperativa Abre Palabra, y esa cooperativa, bueno, que es de personas, de traductores, pero que están comprometidos con lo que pasa con el pueblo, con lo que pasa con quien sufre injusticias, y bueno, una manera de poder que esas palabras que a veces no se entienden entre distintos países, entre distintos pueblos, puedan llegar de una manera que los movimientos necesiten para poder entenderse y salir adelante. Por eso ya estamos comunicados con Ana Torres y bueno, ya nos va a contar un poquito qué es Abra Palabra. Buenos días, Ana. Buenos días. Bueno, un poco es esto, esta cooperativa, ¿no? Y esta manera de realizar algo que permita al otro entenderse, ¿no? Nosotros tenemos como primer ejemplo el encuentro de empresas recuperadas, donde se hizo traducciones de distintos tipos. Bueno, contanos un poquito qué es lo que sucede, qué es lo que ustedes hacen y, bueno, qué es lo que va a pasar ahora que nos vamos a encontrar nuevamente fuera con la Organización Mundial del Comercio. Sí, así es. Bueno, nosotros como Abra Palabra, que estamos enmarcados dentro de lo que sería una cooperativa, nuestra búsqueda comenzó cuando, bueno, somos todos profesionales bastante jóvenes que hemos terminado hace relativamente poco la carrera, incluso algunos compañeros todavía con alguna materia pendiente, y comenzó por una búsqueda en términos de reivindicación de derechos laborales en la traducción, que es en sí un ámbito bastante complejo por ser un ambiente muy automatizado, ¿no? Como que cada traductor en su casa, entonces se complica la cuestión de poder organizarse y colectivizarse para los reclamos como trabajadores. Y de ahí, además de esto, también está un fuerte, como decís, un compromiso social y un interés por tratar de potenciar un poco las voces de los organismos, de las organizaciones sociales y de distintas causas que considerábamos relevantes. Los inicios de Abra Palabra, o por lo menos las primeras experiencias en cuestiones de, como nosotros le decimos, traducción social, comenzaron hace mucho, mucho tiempo con la Red de Comercio Justo en Córdoba, que es donde vivimos la mayoría de los miembros de Abra Palabra. Claro. Y fue a través de hacer una traducción, esto era texto, no era una interpretación, pero tradujimos un sitio web de la Red de Comercio Justo para que puedan, llegar a una audiencia más amplia. Ajá. Bueno. Sí. Y no, es desde ese punto, esa primera experiencia, digamos, desde ahí fueron sumándose algunas más, hasta claro. que conformamos a varias palabras y pudimos un poco enmarcarlas dentro de lo que sería uno de los pilares o de los objetivos de la cooperativa. Claro. A mí inevitablemente me lleva a este, esta suerte de magia que también ustedes producen en el acto de llevar una palabra a otra, ¿no? Es decir, el de abracadabra transformado en abrapalabra. No sé si hay una intencionalidad allí. Claro, sí. Realmente es una, es algo que incluso habiéndolo hecho y estando, habiendo estado en ese momento de hacer por ahí alguna interpretación simultánea, sin es muy loco porque no deja de parecer mágico incluso a quienes a veces lo hacemos. Claro. A ver, incluso sabiendo que es algo que está fundado en una preparación. Por ejemplo, ahora mismo que nos tomás, estamos acá con un grupo de compañeras haciendo todo el trabajo previo de formación para la cumbre. Claro. Esto implica muchísimo de investigación sobre la temática en ambas lenguas de, en las que trabajemos, ¿no? Que van a ser inglés, francés, español, portugués. Claro. Y toda esta formación luego culmina en ese momento en el que estamos sentadas, escuchando a alguien hablar y simultáneamente traduciendo y hablando en la otra lengua para quienes necesiten la interpretación. Claro. Ustedes, aparte de todo lo que nos están contando, este año largaron como una convocatoria, ¿no? Para que otros se sumen. Así es. Fue una iniciativa surgida también un poco de esta idea, ¿no? Que teníamos y de experiencias que habíamos tenido, sobre todo con La Vía Campesina, que es una organización social con la cual ya trabajamos un par de veces. Y de ahí también dijimos, bueno, que sería interesante poder ampliar la cancha y poder ofrecerlo a las organizaciones sociales, que quizás no todas nosotros tenemos un contacto directo con estas, como sucedió con La Vía Campesina, pero que pueden llegar a hacer uso de este tipo de servicios. Claro. Y de ahí surgió la idea de la convocatoria, que termina siendo también a través de la convocatoria que se encausa, por ejemplo, la interpretación ahora en la cumbre fuera ONC. Claro. Sí, sí, aparte también dentro de estas cosas hacen correcciones, traducciones, en fin, subtitulados, digo, hay una cantidad de cosas que está muy bueno para todas las organizaciones que no tienen esas posibilidades para transmitir sus palabras. Claro, exactamente. Además creo que nosotros también tiene que tener, tiene que ver con una perspectiva de colonial o anticolonial, si se quiere, en términos de pensar que es tan usual interpretar desde el inglés, por ejemplo, hacia el español para nosotros saber qué está pasando afuera o cuáles son, incluso en términos académicos, ¿no? Los, cuáles son las líneas de conocimiento que se están produciendo y también poder hacer un poco la inversión de eso y decir, bueno, que salga desde acá, que se comunique, que haya noticias sobre qué es lo que está pasando en esta parte del mundo hacia el afuera. Claro. Una cosa que nos quedó a nosotros una duda, porque estuvimos allí en el momento en el que el compañero de Biomé, griego, estuvo claro, hizo su intervención en el Bauen, cuando este encuentro del que hablaba Graciela de fábricas recuperadas, ¿no? ¿Cómo se armó esa traducción? Porque el griego no es una, vos recién hablaste de varios idiomas, no estaba el griego y no es un idioma tan común, ¿no? Claro, justamente esa fue la dificultad. No tuvimos la posibilidad desde la organización y tampoco desde Habrá Palabra, digamos, pudimos conseguir alguien que pueda hacer la interpretación del griego al español directo. Claro. Entonces dependimos de una interpretación indirecta que fue uno de los compañeros griegos, que era no un intérprete formado ni un traductor, sino un compañero de la cooperativa, de un compañero de Biomé, de la empresa recuperada. Él hizo la interpretación del griego al inglés. Ahí fue. Claro. Y ahí sí, de ese inglés hacíamos la interpretación al español. Claro, correcto. Ahí está. Bueno, eso nosotros nos preguntábamos, mirá, desde agosto creo que fue, ¿no? Sí. Nos preguntábamos esto, así que gracias. Bueno, no, así que nosotros nos vamos a encontrar nuevamente en esta movida que va a haber con respecto a fuera de la OMC. los días del 10 al 13 de diciembre ahora. Y bueno, ahora ya conocemos mucho más de Abrapalabra y seguramente vamos a seguir conociendo. Y por supuesto, os invitamos a todos a que vayan a esta convocatoria, que estaría bueno que más se puedan sumar y haya más palabras para decir en otros idiomas y que todos las podamos entender. Así es, bueno, muchísimas gracias por el tiempo también. No, gracias a vos. Muchas gracias, Ana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Ana Torres, integrante de Abrapalabra, que es esta cooperativa que hace esta forma de interpretación entre quienes no se entienden con los distintos idiomas y que se están sumando más gente para poder, como pasó con los griegos, poder interpretarse más en distintos eventos. Bien. En lugares, ¿no? Convocatorias. ¿Sabes? Correcto. Si todo sale bien, vamos a seguir un rato más en la provincia de Córdoba, allí con el tema de la ley de bosques. Exacto. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo van los teléfonos. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra de la gente. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación. Rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bien, acá seguimos. Entonces, no hemos podido hablar en este momento. Íbamos a hablar con Melina por el tema de la ley de bosques. Allí hay toda una movida en la Plaza de la Intendencia con mateada y radio abierta desde las 10 también. Juntada de firmas para exigir el ordenamiento territorial en un próximo amparo. Están obviamente movilizando para la participación. No nos borren del mapa, recordando que Córdoba tiene un mapa donde hay una protección intensa, digamos, de los bosques. Y eso es justamente lo que se quiere cambiar, ¿no? Aquello de los circulitos rojos, circulitos amarillos, circulitos verdes, que hemos mencionado en otras oportunidades. Eso es lo que se quiere cambiar. Una suerte de lo que conocemos a nivel urbano como un cambio de zonificación, ¿no? Entonces se va a poder pasar a hacer cualquier cosa en cualquier lugar. Más o menos eso que conocemos a nivel urbano. Claro. Digamos bien. También que fueron liberados los... La gente quedó ayer detenida porque tenía al finalizar la marcha por Rafael Nahuel. Pero fueron liberados, pero quedaron imputados bajo la figura legal de resistencia a la autoridad, daños y amenazas. Claro, bueno, en esto de la represión sin fin, digamos, ¿no? Que caracterizábamos y que realmente nos parece la idea oportuna. Ahí están, ¿no? Sí, está bien, los dejaron en libertad por la movilización de compañeras y compañeros que se bancaron allí la madrugada, obviamente, del otro lado de la comisaría décima en la ciudad de Córdoba. Ahora les queda esta judicialización que, aunque no llegue a nada, como hemos visto en otras oportunidades, ¿no? Desde Rel Muñancu hasta los compañeros que resistieron en Entre Ríos, a un montón de cosas, en fin. aunque no llegue a nada, aunque sea obvio que eso no va a llegar a nada, de repente pasan 2 o 3 años con esa judicialización, arrastrando esa judicialización, y por supuesto lo que se busca es generar desmovilización en primer lugar, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en nuestra opinión. Perfecto. Bien, ¿qué más? Tenemos algunas cositas que van a ocurrir, ¿verdad? Sí, sí. Estamos sábado 2 de diciembre. Ajá. Este sábado 2 de diciembre va a haber un festival. Va a haber un festival en la Casona Humahuaca. Ajá. ¿No? Ahí vamos a ver donde hay varias convocatorias. Quisiéramos poder comunicarnos también con quienes están, pero seguramente va a haber tiempo. Sí. Va a ser desde las 13 hasta la 1 de la mañana el festival. Efectivamente. Y valga la pena. Valgamos la pena. Exacto, que es un evento a beneficio de las madres víctimas de trata, de la Correpi, de una cantidad de... donde es un grupo que se ha dedicado a hacer desde hace 10 años, realizan festivales con diversos fines benéficos que abordan diversas problemáticas sociales por las cuales han pasado una gran cantidad de artistas, entre músicos, bailadores, poetas y todo lo demás. Así que bueno, bien, vamos a seguir dando estas... ¿qué va a pasar este sábado? Perfecto, bueno, hemos logrado una comunicación que estábamos buscando desde el comienzo del programa con alguien integrante de Al Margen, que es justamente esta organización social en la que participaba Rafa Nahuel, ¿verdad? Uh-huh. Estamos comunicados con Chaco, creo que esa es el apodo, ¿verdad?, del compañero. Buenos días, Chaco. Buen día, compañero. ¿Cómo están? Marcelo Viñuela es mi nombre. El Chaco, tal cual, es un apodo con el que me reconozco, pero como para que quede claro quién habla, y sí, yo soy miembro del colectivo Al Margen. Perfecto, se agradece la aclaración. A veces los mismos compañeros nos piden no dar el nombre y nosotros lo respetamos, ¿da? Dale, buenísimo. Así que está. Bueno, Marcelo, lo que pretendemos es que nos pongas un poquito en contexto justamente quién era Rafa Nahuel, ¿verdad? Mira, Rafa era un pibe joven, 22 años, con un montón de expectativas de crecer, de construir proyectos de vida, de alguna manera esa inquietud de fortalecerse en el aprendizaje de un oficio lo ligó a los talleres que hacemos nosotros ahí en el barrio Nahuel Hue, barrio donde él vivía, donde vive su familia, donde ayer por la tarde lo velaron en la casa de la familia paterna. Y era un pibe joven, como cualquier pibe de barrio, ¿viste? Tratando de buscarse la vida para mejorar sus condiciones, para aportar al crecimiento, al mejoramiento de las condiciones de vida de la familia. Un pibe con una impronta muy solidaria y en claro proceso de autorreconocimiento de su identidad mapuche. Ah, Y bueno, justamente esa inquietud, parte de su familia paterna es la que de alguna manera participa en la recuperación territorial de la LOF y allá en Mascardi. Uh-huh. Y sí, sabíamos que la tía, ¿no? La tía es una de las detenidas. El jueves ahí él se movilizó a tratar de prestar su participación, uh-huh, dar una mano, ayudar. Claro. Ese era Rafa. Claro. La ministra habló ayer de una suerte de organizaciones que están produciendo un reclutamiento. Esa fue la expresión que usó, que además es de alguna manera una expresión usada sobre todo por la ministra, que tiene una connotación bélica, digamos, ¿no? ¿Qué es Al Margen? Mira, Al Margen es una organización que construimos hace 14 años con cantidad de compañeros y compañeros, que nosotros venimos trabajando fuertemente en tres ejes. Somos un medio de comunicación popular que producimos una revista hace 14 años, producimos contenidos que circulamos en diferentes soportes, tenemos programas radiofónicos, tenemos una web que está como disponible para cualquiera que se inquiete en conocer cuál es nuestro trabajo. Acá en Bariloche no tiene más que googlearnos. Otro de los ejes nuestros es justamente los talleres de formación integral en artes y oficios, que es donde Rafa participaba, al que denominamos el semillero. Uh-huh. Y otra línea de laburo nuestra es la cooperativa de trabajo Laburar, de la que yo también formo parte, y de alguna manera la cooperativa es la herramienta que tenemos para dar inserción sociolaboral a aquellos jóvenes que cumplen con su etapa y proceso de formación en el semillero. Así que nuestro eje de trabajo es la promoción de derechos y generar proyectos de vida ligados a la cultura del trabajo, a la cultura comunitaria, para niños, adolescentes y jóvenes que no encuentran oportunidades en ciudades como Bariloche, una ciudad que criminaliza y estigmatiza a sus propios hijos originarios, una ciudad que está completamente militarizada ahora, no saben lo que es estar caminando ahora por Bariloche. Y lejos de nosotros de pensar en propuestas que tengan que ver con la violencia y proyectos de muerte. Claro. Pero no nos sorprende, ¿viste? Los relatos oficiales para justificar los sistemas represivos, la verdad que no nos sorprenden en lo más mínimo. No, claro. Nos causa mucha indignación, pero creo que de esa misma bronca, dolor, indignación que tenemos, vamos a sentir fortalecidos para honrar la memoria de Rafa. Bien. Claro. Esta estigmatización sobre los jóvenes de los pueblos originarios, ¿cómo describirías vos que afecta a los jóvenes? Porque vos recién decías que Rafa estaba en un proceso de, no recuerdo exactamente la palabra que usaste, ¿no? Como un proceso de comprenderse dentro de los pueblos originarios. Eso fue lo que me genera esta pregunta, ¿no? ¿Cómo opera esa estigmatización? Mirá, la verdad que por plantearte una estadística muy aproximativa, el barrio donde vivía, donde reside la familia de Rafa, que es el barrio Nahuelhue, me animaría a decirte que los jóvenes que viven en ese barrio, entre el 85 y 90% son mapuches. Muchos quizá autorreconocidos ya, esto que te decía recién, acá entre las comunidades, es como un proceso identitario que se va configurando consultándose hacia el interior de la propia subjetividad, de dónde viene uno, cuál es nuestro origen, cuál es el origen de los jóvenes. Este barrio Nahuelhue se conformó a mediados de los 2000 de manera de asentamiento con muchas familias que se acercaban a Bariloche desde los sectores rurales, la región sur completamente empobrecida, y que comienzan a hacinarse en los cinturones suburbanos de Bariloche, en condiciones de habitabilidad extremadamente precarias, sin acceso a servicios básicos. Y en esas condiciones de hábitat y en esas condiciones de prácticamente negadas oportunidades de inclusión sociolaboral, de proyectos de vida, muchos jóvenes comienzan a darse este proceso de volver a los orígenes, de consultarse por sus ancestros, de tratar de conectarse nuevamente con el medio rural que quizá les puede permitir un modo de vida más ligado al contacto con la naturaleza, a volver a tener sus propias huertas, a cuidar animales. Claro. Y me animaría a decirte que el proceso de autorreconocimiento en su identidad mapuche que Rafa había comenzado hace ya un tiempo, en ese mismo están un montón de jóvenes de los barrios. Bien. Y un proceso extremadamente difícil por la estigmatización, por la criminalización, por verdaderamente el escenario racista que estaba configurado a nivel nacional en este momento, con cómo se está construyendo este relato de un enemigo interno para justificar la doctrina. Me animaría a decirte en estos términos, de seguridad nacional, prácticamente replicando los relatos que vivíamos en la década del 70 y que justificaron prácticamente la dictadura. Sí, una cosa previa, efectivamente. Totalmente. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho esta comunicación hoy, acá con Enredando las Mañanas. Obviamente la vamos a seguir. Muchísimas gracias. Por supuesto, compañero. Yo les agradezco un montón el contacto porque nosotros en este momento nos encontramos como tratando de, por todos los medios que podemos, generar contrainformación, porque la verdad que el relato de los medios masivos Es indignante, es una cruel mentira el documento que sacó el Ministerio de Seguridad, esto de hablar de un enfrentamiento, de armas sofisticadas, de máscaras de gases, y por todos los medios que podamos tenemos que poder difundir la mirada de las comunidades y de las organizaciones sociales que venimos trabajando con y por los pibes desde la Patagonia. Claro, sí, también con lo que los medios tradicionales a veces desvirtúan, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, perfecto. Muchas gracias, un gran abrazo. Un abrazo. Compañero, fuerte abrazo. Hasta luego. Marcelo Viñuela es integrante de Al Margen, esta organización, este colectivo social que así labura en San Carlos de Bariloche, como bien lo dijo él, desde hace 14 años. Bueno, me pareció a mí por lo menos una clara y además emotiva. Emotiva, sí, porque realmente se lo conocían, claro. Sabían, estaban ellos juntos, digamos, y todo lo que se está o hoy se plantea no tiene nada que ver con la realidad que se viven, que viven ellos ahí, ¿no? Y además, bueno, esto de vincular al barrio y darnos un panorama de lo que el barrio es. ¿Verdad? Salir de la imagen de la plaza de Bariloche con el perrito San Bernardo, el centro cívico y todo eso, además, que es lo que todos estamos acostumbrados y que muchos solo quieren conservar eso, ¿no? Exactamente. Bueno, se viene hoy a la noche el ruidazo de los inquilinos, ¿verdad? Sí. 8 millones de inquilinos estaremos allí haciendo algún tipo de ruido, porque se viene un intento también de modificación de esta ley que tiene media sanción, ¿no? Y que evidentemente, claramente, los inquilinos del país decidimos no aceptar esa modificación. ¿Qué más? Hay muchísimas cosas para a modo de agenda, hay muchas cosas en los veredictos, en dos juicios, uno es el de la ESMA, el otro es el que se produce en La Plata. Bueno, de todo eso vamos a estar dando cuenta seguramente, porque en este momento estamos terminando este programa, pero eso es lo que tiene bueno el Enredando, que mañana sigue con otra tonada, pero sigue y sigue el jueves y sigue el viernes y seguimos siempre alertas cuando a veces el Enredando no está los fines de semana, también salimos con alguna información o algún evento, como fue esta semana en el segundo encuentro de derechos humanos, donde también se realizaron y que seguramente seguirá teniendo toda la información de lo que ahí sucedió en estos distintos enredandos. Bueno, será así, será hasta mañana entonces con tonada catamarqueña. Será hasta mañana, chao. Gracias, Nico. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.